Alzheimer y estamos hablando sobre la carga de los cuidados de estos pacientes. Lorena, ¿no? Sí, bueno, pues, hola, buenas tardes, gracias por invitarnos de nuevo. Primero contarte que la verdad que estamos teniendo mayor éxito en nuestra reunión. Qué bueno, eso está bueno. Sí, notamos que ha aumentado el número de personas que está llegando. Para nosotros eso es muy motivante porque hay tanta gente que podemos ayudar, acompañar en esta enfermedad, pero que muchos no llegan porque no conocen el grupo. Bien, por eso ahora después, cuando antes de terminar, vamos a decir dónde están los teléfonos, los mails, para que se puedan seguir comunicando y bueno, y que sea mucho más, ya está, si están contentos. Bueno, yo feliz. Bueno, y además de hoy, la diferencia, ¿no es cierto?, entre Parkinson y Alzheimer. Sí, se puede hablar un poquito porque en cualquier caso son enfermedades neurodegenerativas, sí, donde se afecta el sistema nervioso y la persona se va volviendo más dependiente del cuidado. De hecho, recibimos como público de alma cualquier persona que sea cuidadora, que puede ser de Parkinson o cualquier demencia, sí. Pero hablemos, te quería contar en qué consiste el Parkinson y que es una enfermedad neurodegenerativa y es la segunda en prevalencia después del Alzheimer. Entonces, en ese principio hay muchas personas que tienen Parkinson, pero la diferencia es muy rápidamente decirte que hay mucha más dependencia de lo motor, ¿sí? Porque una persona que tiene Parkinson se afecta el trastorno motor, hay temblores, rigidez, falta de equilibrio y conductualmente se puede ver que puede aparecer síntomas de falta de voluntad, depresión. Entonces es un paciente que por ahí necesita que el cuidador, además de acompañarlo para alimentarse, para vestirse, para salir, para hacer una compra, ¿sí? Necesita un cuidador que lo ayude, pero de manera de que no le permita que siga siendo autónomo, ¿sí? Para que su autoestima mejore, ¿sí? Distinto del Alzheimer, donde por ahí no está afectado por nada de lo motor, sin embargo acá la afectación es más de lo cognitivo. ¿Se entiende? Entonces una persona con Parkinson puede tener perfectamente lo cognitivo. De hecho, esto se afecta muy cuando la enfermedad ha avanzado muchísimo, ¿sí? Entonces con eso es lo que quería diferenciar. Bien, voy a decirte cómo no hay más afectación de lo motor y no tiene más de lo intelectual o de lo cognitivo. Bien. ¿Y cómo es este tema de la sobrecarga que tienen los cuidadores? A ver, hablamos de cuidador primario, que el cuidador primario es el familiar directo, ¿sí? La esposa, el esposo, hijo, ¿sí? Que cuida de esta persona y por altruismo, por amor, ¿sí? Pero que pasado el tiempo, los meses y los años, este cuidado se vuelve a verse una sobrecarga. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer como grupo, de acompañar a los cuidadores, asesorándolos. Primero que nada, lo que buscamos es que aprendan acerca de la enfermedad que tiene su historia, ¿sí? Y bueno, aprendiendo de la enfermedad, yo voy preparando para lo que va a venir, porque como es neurodegenerativo, cada vez va a ir perdiendo más funciones. Entonces, lo que hablábamos la semana pasada y que hablamos el sábado en la charla que dimos de sobrecarga es que lo primero que tenemos que hacer es formarnos, después tomar conciencia de lo que nos pasa, ¿sí? Escuchar nuestros pensamientos, porque podemos estar enojados, ansiosos, deprimidos, tener sentimientos de ambivalencia hacia el paciente, como que sea mi esposo o mi padre, o sea, pero como depende, llega un momento que yo me agoto. Entonces, reconocer esos pensamientos para luego poder de alguna manera controlar mis emociones. Entonces, me doy cuenta que estoy enojada y puedo tener menos culpas y sentirme mejor. Y que no estás enojada con el paciente, que antes decía que estás enojada con vos mismo. Y con la situación. Lo mismo que el paciente, que eso siempre lo decimos. El paciente está enojado también, pero con la situación, porque ha dejado de ser la persona que era. Porque es una persona intelectual, independiente, con autonomía y con una enfermedad, eso lo pierde. Entonces es muy duro que un hijo te tenga que cuidar o tu cónyuge. Porque vamos a tener otro rol diferente. Si somos esposos y a la vez somos enfermeros y acompañantes. Entonces, ¿quién está bueno? No, para nada. Entonces hay que animarse a pedir ayuda. Bueno, yo, por ejemplo, con el grupo AMA, lo que hacemos es ayudar, asesorar. Pueden pedir ayuda a un acompañante externo, un cuidador externo que no seamos nosotros los familiares. Eso es muy importante. Me pregunto eso recibo ayuda, sí, sí puedo tener ese espacio propio, ¿sí? Para mí, porque tengo que como cuidar, tener un espacio de recreación, de